presidente del Consejo de Presidentes de la Junta Vecinal del Distrito 9 de Atocaya, al hermano Ramiro Laura Huecho. Muchas gracias. En principio, hermanos, hermanas, en principio, dar la bienvenida a nombre del Consejo de Presidentes de Juntas Vecinales del poderoso Distrito 9 de Achocaya, a nuestro hermano alcalde, ingeniero Damaso Linaja, a la presidenta en ejercicio del Consejo Municipal, a la honorable subalcaldesa, concejales que nos acompañan en este décimo aniversario del poderoso Distrito 9 de Achocaya, y un saludo muy especial a nuestros invitados también, al Distrito 7, al Distrito 8, que nos acompañan, sus subalcaldes también, también a nuestras autoridades originarias del Cantón, a la Central Agraria del Cantón Villa Concepción, a las subcentrales, a los hermanos subalcaldes y también a todas las juntas vecinales, a las más de 50 juntas vecinales que hacen la vida orgánica y a las bases también que nos acompañan, hermanos, hermanas, vecinas, vecinos de base. Es un día muy especial para nosotros, para el Distrito 9, recordando nuestro décimo aniversario. Sin embargo, hermanos, es una fecha en la cual ratificamos nuestro compromiso de lucha por mejores días, no solamente para el Distrito 9 de Achocaya, sino para toda la tercera sección Achocaya, hermanos. En los 10 años, gracias a la lucha de aquellos dirigentes vecinales, hemos logrado algunas cosas. Sin embargo, hay mucho camino por recorrer. En el recorrido del desfile, hermanos, que hemos hecho, han visto, hermanos, ¿no? El barro. El año pasado, en estas épocas, hacía polvo también. Y son muchas las necesidades, hermanos. Fundamentalmente, el tema de servicios básicos. Quiero aprovechar esta oportunidad, este encuentro que tenemos entre el gobierno municipal, el Consejo de Presidentes y los vecinos de base, para informar lo siguiente. Gracias a la lucha de sus presidentes, hermanos vecinos de base, gracias a sus presidentes de juntas vecinales, a sus codirigentes, hemos logrado, hermanos, articular todas nuestras necesidades en un pliego petitorio, hermanos, vecinos de base. En diferentes ampliados, ordinarios, extraordinarios, quiero felicitar públicamente a los dirigentes de juntas vecinales que tienen compromiso con su zona, urbanización, con el distrito, para expresar a través de un pliego petitorio todas nuestras necesidades, empezando primordialmente por los servicios básicos. Tenemos el problema también de límites con el alto. Tenemos el problema de la iluminación en la doble vía La Paz-Oruro. Cada noche, hermanos, encontramos de qué. No hay iluminación. El servicio de transportes, día a día, hermanos, sufrimos. El tema de la seguridad ciudadana. Hermanos vecinos de base, quiero aprovechar la oportunidad para decirles que los dirigentes de las juntas vecinales, esta nueva generación, estamos apostando por mejores días para todo el distrito. Y quiero también pedirles a nuestros dirigentes de base, a nuestros presidentes, presidentas, codirigentes, de no claudicar esa lucha. Yo sé que vamos a llegar a apuntar, a impulsar y a empezar el desarrollo del Distrito 9. ¿Y por qué no también de la tercera sección Anchocaya? También, hermanos de vecinos de base, quiero aprovechar para informarles que en el último ampliado ordinario hemos tenido una audiencia con el señor alcalde, en donde hemos concluido de que en el periodo de 30 días calendario tiene que haber la convocatoria para la elaboración de los proyectos de agua y alcantarillado. Yo sé, hermanos vecinos de base, que tal vez sus presidentes les han informado que habían dos consultorías, estaban en marcha. Pero lamentablemente, hermanos, debo decir también, ¿no?, informarles de que a causa, tal vez, de la falta de compromiso de la anterior gestión del alcalde, ex señor Telmo, no se ha podido concretar estas consultorías. Y también hay algunas debilidades de parte del municipio. Sin embargo, hermanos, hemos suscrito un acuerdo con el señor alcalde de que en el periodo de 30 días calendario tiene que mínimamente lanzarse a las convocatorias. Toda la dirigencia de las juntas vecinales estamos peleando primordialmente por los servicios básicos. Seguramente el señor alcalde en este cumpleaños número 10 de este distrito 9 seguramente nos ha traído algún proyecto, algún regalo para el distrito 9. Sin embargo, hermanos, ojalá a Dios mediante y a la confianza, a la lucha de cada presidente más el apoyo de sus bases, el siguiente 2016, en esta misma fecha, estemos festejando la cobertura de agua potable y alcantarillado, hermanos. Esa demanda de los vecinos de base estamos impulsando desde el Consejo de Presidentes, hermanos. Quiero aprovechar la oportunidad para hacer la entrega pública de nuestro pliego petitorio de 10 puntos a nuestro hermano señor alcalde, al ingeniero Damaso Ninaja, para que también, no solamente el tema de servicios básicos, empecemos a ver cómo vamos a solucionar, sino también las otras necesidades que tenemos, hermanos. Hermano señor alcalde, quiero hacerle la entrega pública de nuestro pliego petitorio de reivindicaciones del poderoso Distrito 9 de Anchocaya y de la misma manera a nuestra presidenta en ejercicio del Consejo Municipal. Quiero hacer la entrega de nuestro pliego petitorio de reivindicaciones de 10 puntos del Distrito 9 de Anchocaya. Hermana presidenta. Esta mañana teníamos la sesión de honor acá en la subalcaldía. Ha sido para nosotros grato de que los concejales que nos representan del Consejo Municipal realicen la sesión de honor en nuestra subalcaldía para hacer un justo homenaje a este 10 aniversario del Distrito 9 de Anchocaya. Y también hemos planteado un desafío de que a través de una ley municipal se posibilite también la descentralización operativa, técnica y económica de la subalcaldía, hermanos. Tenemos que fortalecer la subalcaldía porque necesitamos proyectos, hermanos. En cada zona necesitan la construcción de su sede social, el tema de las aceras, el tema de las líneas niveles, Los diferentes proyectos, hermanos, también tienen que ser también impulsados desde la subalcaldía. Y en ese sentido, hemos pedido al Consejo Municipal de que también en el siguiente aniversario nos puedan también hacer el regalo a través de una ley municipal, la descentralización operativa, técnica y económica de la subalcaldía. Hermanos queridos, vecinos de base, invitados especiales que nos acompañan al Consejo Municipal, señor alcalde, en esta fecha histórica para el Distrito 9, ratificamos nuestro compromiso de seguir buscando mejores días para este pueblo. En 10 años hemos crecido, es un área urbana. En 20 años, hermanos, esto ya va a ser una ciudad. Tiene que ser una ciudad, hermanos. Para terminar, hermanos, ayúdenme a decir: ¡Jayaya el 10 aniversario del Distrito 9! ¡Jayaya la conciencia y la independencia cívico-vecinal de las juntas vecinales, hermanos! ¡Jayaya el Distrito 9 de Achucaya! ¡Jayaya la tercera sección de Achucaya! Gracias, hermanos. Fueron las palabras del hermano Ramiro Laura Huaycho, quien es presidente del Consejo de Presidentes del Distrito 9, Achucaya. A continuación, siguiendo nuestro programa, tendremos palabras alusivas a la fecha a cargo de la honorable subalcaldesa, hermana Marlene Chávez Echar. Escucha. Muchas gracias, hermano Noel, hermano honorable alcalde, hermano Damaso Linaja, hermanos concejales, hermano subalcalde de Cantón Villa Concepción, hermano colega también subalcalde del poderoso Sito 8, hermanos del Sito 7, hermanos Central Agraria, subcentrales y secretarios generales que están presentes, hermanos del Consejo de Presidentes del Distrito 9, presidentes y presidentas, vecinos y vecinas, tengan ustedes muy buenos días. Mil disculpas la banda municipal también que está presente. Hermanos, en este día, 10º aniversario de nuestro querido distrito, distrito número 9. Hermanos, hemos escuchado las intervenciones de nuestros representantes como distrito. Lo único que quiero decirles y darles la bienvenida a nuestras autoridades, a nuestro alcalde, a nuestros concejales y a nuestras autoridades originarias que nos acompañan en el 10º aniversario. Y es un grato honor estar hoy presente junto a nuestras autoridades de nuestro municipio. Creo también recordar, esta mañana se ha llevado sesión de honor. Por primera vez se podía decir en el distrito 9, ya en nuestras instalaciones de la subalcaldía. Hermanos, vecinos y vecinas, ustedes saben muy bien que recientemente hemos sido entregados y hemos tomado posición de la subalcaldía. Más antes estábamos en una casa particular. Hermanos, no quiero abundar mucho. Sé que están cansados, desde temprano han estado en Cruz y la Yuri esperando el inicio del desfile. Mil disculpas, hermanos, un poquito hemos demorado por la sesión de honor. Yo creo que por respeto a nuestro distrito y por cariño también estamos aquí presentes. Agradecer a cada una de las urbanizaciones presentes, hermanos de base, más que todo, vecinos y vecinas, quienes están presentes aquí. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas felicidades, porque nosotros somos quienes componemos el Distrito 9. Las autoridades y los dirigentes sin sus bases no somos nada, hermanos vecinos. Yo quiero dejar algo en claro esa situación. Las autoridades, gracias al pueblo, estamos donde estamos. Los dirigentes, gracias a los vecinos, están donde están. No nos olvidaremos quiénes somos, de dónde venimos y qué significa el Distrito 9, hermanos autoridades. Yo quiero agradecer en esta mañana y felicitarles, pues tal vez no tenga mucho que informarles. Ya nuestro presidente de consejo lo dijo, Estamos avanzando en coordinación con parte social, el municipio y el consejo y tanto la subalcaldía. Sí, tenemos muchas necesidades, hermanos. Pedimos los servicios básicos, es cierto. Hay derechos y deberes, hermanos, como siempre les digo. Cumpliremos también nosotros. A veces los proyectos se estancan por falta de los vecinos que habiten en sus respectivas urbanizaciones. Hermanos, llegaremos a vivir al 100% en el distrito 9 y sé que se va a convertir en una ciudad igualito que de La Paz. No vamos a tener nada que envidiar, porque por aquí cerca pasa el gas a domicilio. No tenemos agua, no tenemos alcantarillado, pero lo estamos trabajando en esa parte, hermanos. Yo creo que hemos ampliado, se ha ido debatiendo esa situación, vamos a ir trabajando. Pues hermanos, muchas felicidades en este día. Hay vecinos que no viven aquí y también gracias por el silbido, hermanos. Muchas gracias, de verdad. Y Jayay Achocaya, hermanos. Jayay. Bueno, fueron las palabras de la honorable subalcaldesa del distrito 9, a la cual agradecemos. A continuación, tenemos las palabras de la presidenta del Consejo Municipal en Ejercicio, de la hermana Mari Carmen de la Cruz, que va a ser un presente en esta mañana. Bueno, muy buenos días, honorable alcalde, honorables concejales, al Consejo de Presidentes de la Junta de Vecinos de acá del Distrito 9, hermanos centrales agrarias, veo acá presente, subcentrales, de la misma forma, a todos los dirigentes presentes el día de hoy. A nombre del Consejo Municipal de Achocaya, bueno, felicitarles primeramente. Hoy es un cumpleaños más para ustedes que están, bueno, cumpliendo un año más de vida en su 10º aniversario, hermanos. Y para esto, nosotros como consejo hemos realizado una sesión de honor esta mañana a las 9 de la mañana, hermanos. Y para esto hemos sacado una resolución municipal que voy a dar a lectura. Resolución municipal número 018/2015. Honorable Raúl Condori Ticona, presidente del Consejo Municipal, Gobierno Autónomo Municipal de Achocaya, vistos y considerando que en el artículo 283 de la Constitución Política del Estado establece que el Gobierno Autónomo Municipal está constituido por un Consejo Municipal con facultad liberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias. Que en el artículo 16, numeral 4 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales establece que es atribución del Consejo Municipal en el ámbito de sus facultades y competencias dictar leyes municipales y resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. Que en el distrito municipal número 9-1-sub fue fundado el 5 de octubre del 2005 y en ese momento se encontraba conformado por comunidades de Ventilla, Amachuma, Achicala, Tuni, urbanización Alto Marquiribi, urbanización Montero, urbanización Tuni y la urbanización Ventilla, que debe de las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Achocaya reconocer y distinguir a las personas, instituciones y organizaciones que tengan trayectoria dentro de la jurisdicción del municipio en fechas especiales como ser su aniversario de creación. Por tanto, el Consejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Achocaya, en pleno ejercicio de sus facultades y atribuciones conferidas con la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Ley Marco de Autonomías y Descentralización de Ley de Gobiernos Autónomos Municipales y Reglamento General y demás normativas anexas administrativas vigentes, resuelve. Artículo primero, otorgar el reconocimiento al distrito municipal número 9-1-sub de la tercera sección Achocaya de la provincia de Murillo en su 10º aniversario de fundación. Artículo segundo, entréguese el presente reconocimiento en sesión de honor con las formalidades de rigor que amerite el caso. Es dado en el distrito 9 a los 4 días del mes de octubre del año 2015. Regístrese, comuníquese, cúmplase, archívese, firma Mari Carmen de la Cruz Mamani, vicepresidenta de Consejo Gobierno Autónomo Municipal de Achocaya, secretario Lorenzo Jerez Ortiz. Quiero hacer la invitación al presidente de Consejo de la Junta Vecinal de acá del Distrito 9, por favor, hermano, el Consejo de Presidentes, al hermano Ramiro, Laura, aquí está. Bueno, hermano, la resolución municipal número 0018 por el aniversario y creación de acá del Distrito 9, hacerle a nombre del Consejo Municipal de Achocaya la entrega. Felicidades, felicidades. Una resolución municipal emitida por el Consejo para poder realizar cualquier trámite que pueda ser conveniente para el Distrito 9 de Achocaya. A continuación, en esta fecha tan importante, tenemos las palabras del honorable ingeniero Damaso Linaja, alcalde de nuestro gobierno autónomo municipal de Achocaya, a la cual vamos a dar la bienvenida y tendrá las palabras en esta mañana. Muchas gracias, profesor Noel. En primera instancia, quiero saludar a la hermana presidenta de Consejo en ejercicio, a la hermana Mari Carmen de la Cruz. Asimismo, quiero saludar a nuestro concejal secretario, al hermano Lorenzo Jerez. Quiero saludar a la hermana concejal Guillermina Quispe, al hermano concejal Simón Tambo. También quiero aprovechar en saludar a nuestro concejal Gonzalo Mamani, y está presente él con nosotros, la concejala Carmela Mamani. Asimismo, quiero aprovecharte en saludar a la subalcaldesa Marlene Chávez, a nuestros hermanos subalcaldes de la Cantón Villa Concepción, nuestro hermano Jorge. También quiero saludar a nuestro subalcalde del distrito número 8, a nuestro hermano Heráclito Blanco. Y pues también quiero aprovechar en saludar al primero, a todas las juntas vecinales del distrito 9, a los hermanos presidentes, a las diferentes organizaciones. Y asimismo quiero aprovechar en saludar a nuestras autoridades agrarias, como es nuestro censal agraria de Villa Concepción, nuestro hermano presente, los miembros de la censal agraria, subcensal, hermanos de las diferentes urbanizaciones, hermanos queridos. En primera instancia quiero desearles todo lo mejor por cumplir un año más de vida. Son 10 años. Yo sé que los 10 años han pasado rápido. También sé que este Distrito 9 ha crecido de manera rápida. Ha crecido, podríamos decir, a la velocidad del alto. Sin embargo, hermanos, sé de las necesidades que tiene este distrito. Yo ya he estado en varias ocasiones en este distrito. Sabemos que en este distrito falta agua potable. Sabemos que en este distrito falta alcantarillado. Sabemos también, hermanos, que les falta gas. Sin embargo, hermanos, les voy a informar. Yo sé de todas las necesidades, hermanos, porque yo soy achocayeño, yo vivo en Achocaya y sé, hermanos. Hermanos, yo les quiero decir, en las últimas reuniones, en los últimos ampliados que hemos tenido con Consejo de Presidente y todos los presidentes del Distrito 9, hemos visto de que la mejor forma es de que trabajemos a través del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. En ese entendido, hermanos queridos, yo me he reunido en varias circunstancias con la hermana ministra Alejandra Moreira para que este distrito tenga agua potable. Primero es agua, y por lo tanto, en el último ampliado hemos determinado, hermanos, de que en un mes se va a licitar el proyecto de preinversión. Hermanos, yo quiero rogarles que me dejen hablar. ¿Ya? Quiero informarles, si no me van a dejar hablar, hermanos, yo me callo y pues lo dejamos ahí, ¿ya? Bueno, hermanos queridos, hermanos, quiero decirles que en un mes aproximadamente se va a licitar el tema de agua potable, la parte de preinversión. Primero hay que elaborar proyecto, hermanos. No es como pensamos meter agua. Y ustedes saben muy bien, hermanos, de todo corazón les digo, muchos de ustedes, hermanos queridos, también tienen su lote en la ciudad del Alto. Yo también lo tengo. Formo parte de la urbanización San Sebastián 1. Sé cómo es pelear por el agua. Primero llega el agua, luego recién llega el alcantarillado, hermanos. Hermanos, yo como autoridad municipal de Achocaya me comprometo a gestionar el tema de agua potable por ustedes. Asimismo, posterior a este, vamos a elaborar el proyecto para buscar financiamiento del tema del alcantarillado. Hemos estado reunidos con el gerente de Agencia Nacional de Hidrocarburos, hemos estado reunidos con los de YPFB El Alto, YPFB Gas La Paz, Distrito La Paz. ¿Para qué? Para que en este distrito y en todos los distritos de Achocaya exista gas a domiciliario. Sin embargo, también nos dicen como requisito, primero tiene que haber agua potable, luego tiene que haber alcantarillado y tercero va a ser en ingresar gas a domiciliario. Sin embargo, nosotros paralelamente vamos a trabajar en el tema de la elaboración del proyecto para gas a domiciliario. Hermanos queridos, también quiero referirme, yo sé que este distrito está creciendo, la población estudiantil ha crecido mucho. En ese entendido, quiero informarles que el fin de semana, aproximadamente el anterior fin de semana, se ha entregado la unidad educativa Emma Vázquez de Arce, que tiene una inversión de 2.8 millones aproximadamente, y la misma ha sido inaugurada. Y nosotros, este proyecto llegó gracias a Evo Cumple, a nuestro hermano presidente Evo Morales. Asimismo, quiero decir, los hermanos, que nosotros como municipio no hemos querido quedar indiferentes y hemos traído muebles para esta unidad educativa. Y lo vamos a seguir haciendo mientras tengamos recursos para apoyar al tema de educación. Por otro lado, también, hermanos, quiero referirme. Tenemos la subalcaldía acá, que está a medio construir. La misma lo vamos a construir, hermanos, nosotros. Ya está en proceso de licitación. En esta semana seguramente se va a dar el inicio para la conclusión de esta obra de la subalcaldía. Tenemos otro proyecto importante a nivel macro, yo diría, que es el centro de salud Apóstol, el centro de salud del 6 de agosto. La misma lo vamos a concluir este año, hermanos. Es un compromiso mío y posteriormente vamos a equipar para que el distrito 9 tenga su centro de salud y el equipamiento respectivo. También quiero decirles, hermanos queridos, hermanos de base, hermanos vecinos de las diferentes urbanizaciones del Distrito 9, nosotros a la fecha, hermanos queridos, ya hemos despachado todas las carpetas de todas las urbanizaciones que tiene el Distrito 9. En algunas zonas simplemente son adquisiciones, en algunas zonas simplemente son contrataciones de mano de obra. Sabemos que nuestros recursos son insuficientes, pero sin embargo, como autoridad, en esta semana ya salió, y esta semana más voy a rogar que en esta semana nuestros hermanos presidentes de zona puedan pasar por la Secretaría Municipal Financiera para poder coordinar este tema de los POAs vecinales, POAs zonales. Hermanos queridos, yo quiero desearles con estas palabras muchas felicidades. Nosotros como municipio, como autoridad ejecutiva, no hemos querido quedar indiferentes. Sabemos que en este día que es tan importante, un año más de vida, deberían estar entregándose obras, proyectos grandes, aunque medianos o pequeños. Sin embargo, también tienen que entender que nosotros estamos 4 meses en gestión municipal. Pero sin embargo, para el año vamos a hacer todo lo posible para que por lo menos un proyecto en el aniversario del Distrito 9 se esté entregando, hermanos. Con estas palabras les hemos traído algunos presentes básicamente para la subalcaldía. Esta mañana en la sesión decía el hermano Ramiro Laura que la subalcaldía, por ejemplo, no tiene equipamiento. Nosotros hemos traído 60 sillas para hacer presente y entregar, para que estas sillas por lo menos sirva a la subalcaldía. También hemos traído un escritorio para la subalcaldía. Asimismo, hermanos, en el camión que está parado aquí, el camión guindo, hemos traído 100 bolsas de cemento, hermanos, por lo menos de que ustedes puedan administrar de alguna forma la zona que tal vez más necesita. Hemos querido traerles ese tipo de pequeños regalos, hermanos. Hermanos queridos, de todo corazón les digo y reitero mis felicitaciones. Felicidades Distrito 9, felicidades todas las organizaciones del Distrito 9. Hermanos queridos, quiero que me ayuden a decir, ¡ay, ay, el Distrito 9! ¡Ay, ay, el Distrito 9! Ayaya. Ayaya, municipio de Chocaya. Ayaya. Ayaya, las autoridades del distrito 9. Ayaya. Muchas gracias, hermanos. Fueron las palabras de nuestro honorable alcalde municipal de Chocaya en el décimo aniversario de fundación del distrito 9 de Chocaya. Realmente, las palabras de aliento de que vamos a tener agua ya en nuestro distrito 9 de Chocaya. También de que nuestra subalcaldía se va a construir. Realmente creo que eso es muy bueno y el regalo en esta mañana en el distrito 9 de Chocaya. A continuación, ya para finalizar, tenemos tribuna libre. Vamos a dar la palabra a nuestro... Pida la palabra, hermano. Tiene la palabra. Vecino. Hermano Ingeniero Damaso Miraja, Juan, alcalde municipal del gobierno municipal de Chocaya. Hermanos honorables concejales, hermanos subalcaldes, hermanos presidentes del Consejo de Presidentes del Distrito 9, hermanos vecinos, hermanos centrales agrarias, subcentrales. Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Yo también quiero dirigirme unas palabras en conmemoración al justo reconocimiento, al justo aniversario por los 10 años de vida de nuestro Distrito 9. Un poquito yo quiero hacerles conocer un poquito la historia, más o menos, que hemos tenido. Hermanos, estamos cumpliendo 10 añitos de vida de nuestro Distrito 9. Yo les quiero hacer conocer, hermanos, que anteriormente los dirigentes del Distrito 9 no había Consejo de Presidentes. Se manejaba como subfederación de juntas vecinales. Teniendo ese conocimiento, hermanos, que como subfederación no hemos podido avanzar. Les hablo más o menos 2010, 2011... No hemos podido avanzar. Y por esta razón es que yo también soy parte de la fundación del Consejo de Presidentes del Distrito 9, el cual se ha fundado un 5 de mayo de 2012. Estamos, hermanos, 3 añitos como Consejo de Presidentes del Distrito 9. Así recién se está manejando. De todas maneras, hermanos, hacerles conocer que en el momento que nosotros hemos conformado el Consejo de Presidentes para poder ya pedir nuestras necesidades solos, porque como subfederación no podíamos hacerlo. Como Consejo de Presidentes ya hemos podido. Mi persona solamente era secretario de Transporte. En aquella vez todo vacío, no había mucha vecindad, pero de todas maneras, hermanos, desde ahí le hemos ido trabajando. 3 añitos de arduo trabajo del Consejo de Presidentes del Distrito 9, hermanos, en la cual, por una incapacidad del presidente que hemos tenido, el fundador, he tenido que yo asumir la cabeza, el directorio del Consejo de Presidentes del Distrito 9. Desde ahí, hermanos, hemos podido ya planificar nuestras obras, como ha sido la subalcaldía, el centro de salud, el ripiado de la avenida, hermanos, y la pasarela le hemos luchado, y varias otras obras. También estaba planificado el agua, el alcantarillado. Pero, hermanos, yo de verdad, como les digo, con gran preocupación, no había sido tan fácil hacer proyectos macros, porque hay muchos requisitos que cumplir. Hay que hacer los proyectos primeramente, no es venir a hacerlo así. Pero de todas maneras, hermanos, yo también vivo aquí en la zona, las necesidades de ustedes son las mismas de mí. Yo me comprometo, hermano, juntamente con el señor alcalde, traer pues las obras que nos hemos comprometido, como es, está pintado en todas las paredes, tenemos agua potable y alcantarillado. Ya hemos ido a varias reuniones con el hermano alcalde. Yo también estaba presente con él, con la ministra, con EPSAS hemos tratado. Tenemos todos los días reuniones justamente por esto. Hermanos, yo quiero que un poquito más tengamos confianza de nuestras autoridades, que nosotros nuestro compromiso sí o sí le vamos a cumplir. Solamente quiero ahora pedirles, hermanos, que me ayuden a decir dos hayayas. ¡Hayay al municipio de Chocaya! ¡Hayay al distrito 9! Muchas felicidades, hermanos. Gracias. Bueno, de esta manera vamos a desconcentrarnos para poder tener el desfile frente al altar patrio. Muchas gracias, vamos a tener la desconcentración. Vamos a mantener el orden de ingreso como nos hemos ubicado frente al altar patrio. Vamos a mantener el orden, por favor, pedirles a cada junta vecinal. 10 años de la urbanización, en este caso del distrito 9 de Achocalla.